Hola a todos y sean bienvenidos a este su podcast, Cine Diario Podcast. En esta y como en todas las ocasiones, estamos David y mi persona José. Bueno, ¿qué más, David? ¿Cómo estás? Bien, cabe recalcar que estamos repitiendo la introducción, así que antes dije que estaba mal, pero ahora estoy bien. Y nada, todo bien. Es el poder que tiene este podcast. Este podcast es muy, sí, sí. Muy poderoso. Bueno. Pero bueno. A ver, habla. Qué bien que te hayas animado. Y esto de animarse viene muy bien, porque vamos a hablar de anime. Y esto también lo estamos repitiendo, así que no queda tan bien, pero bueno. Tú solo di lo que tienes que decir y ya. Sí. No, pero es que hay que ser honesto con la audiencia que paga tanto dinero. Sí, no. Bueno. Hoy, como es el podcast Otaku, voy a pronunciar el nombre de la peli en japonés y luego en español. Y luego, si quiero, en inglés. Entonces, en japonés, la peli de la que vamos a hablar hoy es Kase Tachinu. Y y en español se llama El viento se levanta. Y en no, a ver. En España es El viento se levanta. En Hispanoamérica se levanta el viento. Y en inglés es The Wind Rises. Sí. Ah, muy bien. No entiendo por qué aquí le ponen otro nombre que en España. Sí, es lo mismo. O sea, se entiende igual. Ajá. De una u otra manera. Pero bueno, esta es una peli. Es una película japonesa de animación estrenada el 20 de julio de 2013 por la productora japonesa Studio Ghibli, o Ghibli. Basada en la novela corta homónima de Tatsuo Hori y en el manga homónimo de Hayao Miyazaki. Es la undécima película escrita y dirigida por Hayao Miyazaki dentro del estudio Ghibli y la duodécima de su filmografía. Es el vigésimo largometraje producido por Ghibli. Muy bien, Wikipedia. Sí. ¿Tú eres así muy, muy fan del estudio Ghibli? Sí. O sea, me gustan sus pelis, pero tampoco me consideraría un fan. No, no soy fan de nada, creo, en realidad. Salvo de dos personas. Pero ¿cuál? Mis padres. No, mentira. Bueno, sí, un poco, sí. Ha quedado mal decirlo de que no soy fan de mis padres, pero bueno. Otras personas. En el Salchipa Podcast hablaremos de esas personas. Sí, ya mismo se viene el Salchipa Podcast porque ya tuvimos nuestro primer Patreon. Así que bueno, pues ya mismo se viene. A quienes quieran escucharlo, el 15 de cada mes va a salir. Y bueno, pues si quieren escucharlo tienen que pagar $1. Pues ese es el precio de una salchipapa, al menos aquí en Ecuador. Y bueno, pues a lo que vinimos, ¿no? El viento se levanta. Película que trata la vida de Jiro Horikoshi. El hombre. No. Primero di por qué la escogiste. Ah, ya. La escogí porque me gustó mucho. Muy bien. Todas las razones son válidas. Claro. Unas más largas que otras, pero. No, ya. Ya vamos a hablar de por qué me gustó tanto. Ah, ya, muy bien. A ver. Échele. También tengo bastante. Te voy a preguntar primero a ti qué impresiones te dejó. Bueno, esta creo que es como la cuarta o quinta película del estudio Ghibli que me veo. O sea, yo recién empecé hace como un año como a ver pelis del estudio Ghibli, nunca antes las había visto. Y como creo que la primera que vi fue Mi Vecino Totoro. Y también, o sea, es la primera y creo que la que menos me ha gustado hasta el momento, porque como que cada vez que veo más el estudio Ghibli es como que descubro como más capas que tiene en sí. Y me gusta bastante como ellos construyen la animación. O sea, como que cada mínimo detalle tiene su animación específica. O sea, igual y esto le voy a ir desarrollando más en el podcast, pero bueno, eso como que es a breves, muy breves rasgos, como las primeras impresiones que me dejó de esta peli. Además de ser como la primera peli biográfica que trata el estudio Ghibli, si no me equivoco. Y eso, No. ¿no? ¿Cuál es otra? El viaje de Chihiro. No, mentira. La tumba de las Mi luciérnagas. vecino Totoro. Ah, ya. ¿Y esa también es de Hayao Miyazaki? No, esa la O... dirigió otro tipo que no me acuerdo el nombre. Disculpa, porque es mi peli favorita de Ghibli. Pero no la Ah, dirigió. se llama... Se llama Isao Takahata. Eso. El bueno de Lisao dirigió la que para mí es la mejor de Ghibli. ¿Y por qué no hablar de esa en vez de esta? Porque esta fue la. Bueno, no sé, pero en el momento se anunció como la última película del estudio Ghibli. Y creo que no ha habido más. No, no, no. Más bien se anunció como la última película de Hayao Miyazaki. No Ah, del eso, estudio eso. Ghibli como tal. Sí. Sí, eso se anunció como en una rueda de prensa en el Festival de Cine de Cannes, que fue donde se estrenó. Antes de hacer el estreno en cines, primero obviamente se estrenó en el Festival de Cine de Cannes. Y el presidente del estudio Ghibli, en una rueda de prensa, dijo que Hayao Miyazaki ya se iba a retirar de la animación, al menos de largometrajes. Pero es de por lo que más es conocido Hayao Miyazaki. Y bueno, o sea, esto es algo que como que se venía dando desde antes, como creo que desde La Princesa Mononoke, que fue como que el boom del estudio Ghibli acá en Occidente. Ya Hayao Miyazaki estaba como que anunciando su retiro y siempre, como que siempre ha hecho esto de que anuncia su retiro, pero creo que no se termina como de desprender de la animación del largometraje. Así que bueno, regresa y por nosotros los espectadores, mejor. Pensé que ibas a decir por nosotros los ecuatorianos. Por nosotros los ecuatorianos también, porque no sé, vivimos en un país medio conflictivo Medio otaku. y como que ver Es sí confl es confl ah, es conflictivo porque es otaku. ay. Bueno. Yo creo que el país más otaku de Latinoamérica o es México o es Chile, sí. Yo diría que México. Sí, o sea, pero bueno, es que también como en México hay tantas personas. Entonces es como igual y la cantidad es un poco trampa. Claro. Sería de hacer un estudio de la densidad o la incidencia otaku en la sociedad. Ese sería El índice verdadero. Índice de otakus en una sociedad latinoamericana. Y después de esto, ahora sí vamos a hablar de la peli. Sí, ya hablamos de la peli. A ver. Esta creo que es una peli muy, muy de animación, o sea, muy técnica. Creo que la historia no es como lo principal aquí. No sé qué le veas tú. Sí, o sea, es como, por ejemplo, lo que yo te dije es como que cada cosa tiene su animación específica y esto se agradece bastante a lo que, por ejemplo, porque esta peli es una biografía de un diseñador de aviones, entonces, bueno, yo no sé mucho de aviones, pero es como que sí noto que como que existe un estudio específico o una preparación o que como que he maquinado mucho lo que es la animación de cada una de las piezas, de las hélices, los movimientos cuando Jiro escribe, todo eso. O sea, yo creo que una de dos o el departamento de animación se echó mucho tiempo estudiando cada uno de los movimientos de los aviones de esa época específicamente, o en su defecto hubo algún conocedor del tema para ayudarles en ese sentido. Pero de todas formas es como muy de sacarse el sombrero. Y otra cosa con respecto a la animación, y que creo que también lo he visto en otras pelis, es como que los paisajes siempre son como no son como acuarelas, son como otra técnica de pintura. No sé si me ayudas con eso. No sé, solo se me ocurre como colores pastel, pero no tanto. No. Sí, no tanto pastel, como estas que son de al óleo, así, las que son como aceites y no Como son como. impresionistas. No, no, las que. No, no, no me refiero al movimiento pictórico, sino como al material con el que se pinta. Hay una pintura que es como que tiene como aceites y tú vas pintando. Pero bueno, ya ese tipo de pinturas es como que el paisaje es así, y sí se diferencia mucho lo que es el paisaje y ya lo que son los personajes, es como pintura atrás y como anime hacia adelante. Lo que está vivo, todo lo que se mueve es anime. Y todo lo que es un paisaje y se contempla, pero que igual tiene su protagonismo, es como una pintura en sí. Sí, creo que sí estabas bien al referirte al óleo. Sí, óleo, óleo. Y sí, lo de la animación, sobre todo en esto del. Esto que está en el título, vaya, lo del viento, que el viento se representa de una manera tan, tan bonita. Y en diferentes situaciones y con diferentes contextos, pues es más agresivo. Ayuda a representar bien los aviones. Y no es como. No es caricaturesco. El viento es como un personaje más de la peli. Y tipo, lo ves en cómo pasa Jiro las hojas de los libros. O cuando se le va el sombrero. Que no tiene nada que ver con el viento en sí, sino con el objeto que se lleva el viento. Y no sé, es algo muy, muy bonito. Y otra cosa también, la atención al detalle, que esa de la que hablabas tú. Por ejemplo, en planos con multitudes, no hay personaje que se repita. todo esto como que le, aparte de ser impresionante, técnicamente también como que le da cierta fidelidad al contexto y al lugar que quiere representar. Sí, o sea, con respecto a lo que decías del viento, yo creo que, tipo, lo más difícil en animación, o sea, yo no sé mucho de animación ni nada, pero como que lo más difícil de animación, según yo, sería animar la gravedad, porque, y eso es algo que solo tiene la animación. Y a menos de que estés grabando en un sitio que tenga gravedad distinta, lo cual yo dudo, lo más difícil de representar en tu película va a ser la gravedad, porque, o sea, ningún otro género o impronta cinematográfica tiene esos problemas, porque eso es algo tan, como que tan obvio que se prescinde de todo tipo de preproducción, producción o postproducción en cualquier otro género. Y sin embargo, acá es como que uno ve, bueno, no ve, bueno, sí ve la gravedad, o sea, ve cómo los objetos están, como que están vivos, Sí, tienen ese como peso. que, ajá. Como que yo sí les creo, hasta creo que si nos ponemos minuciosos y si nos ponemos a analizar, bueno, en esta peli, como tú dijiste, hay muchos objetos que se mueven y obviamente hay muchos objetos que se caen, pero yo no hice este ejercicio, pero creo que si lo hiciera, no estaría muy alejado de lo que es la realidad, o sea, de que los objetos se mueven al mismo tiempo de que cómo se moverían si estuvieran grabados o sea, en la realidad. Eso también me gusta mucho de esta peli. Sí, pasando un poco ya a la historia que cuenta. Transcurre en la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes y durante. Y es un tema que a mí me gusta mucho desde pequeño. Y sobre todo ver, también me gusta mucho Japón y como esa historia que tuvo de transición entre, no, entre ser un país campesino a pasar a ser una potencia mundial y competir y pelear, tener guerras con las demás potencias, pues siempre es interesante. Y aquí sobre todo ver la perspectiva de un ingeniero que solo quiere diseñar aviones, que no le gustan para lo que se usan, que él solo los diseña. Y aquí no sé qué tan bien, ¿tú crees que está balanceado el tema de él sabe que está haciendo algo que sirve para el mal, sin embargo, él lo sigue haciendo porque le gusta la creación de esos objetos? Bueno, o sea, yo había leído, por ejemplo, que esta peli fue como bastante controversial, al menos en Japón, por la crítica especializada japonesa, porque como que la posición de Hayao Miyazaki frente a lo que él, a lo que Jiro hacía, así como que yo creo que Hayao Miyazaki como que sí lo representa como más tirando hacia la parte buena, así como que no le importa mucho, bah, no, no es que no le importa, sino no le gusta mucho que sean usados para la guerra, porque él lo que quería era el progreso de Japón. Claro que en ese tiempo, en los años 20, en la situación japonesa, lo que significaba el progreso para Japón era algún triunfo en la guerra. Sin embargo, ahora para Hayao Miyazaki, Él como que lo representa de otra manera, Jiro, y esto fue como bastante controversial porque Hayao Miyazaki también ha como que ha manifestado su posición en contra de la de que Japón vuelva a armarse, porque bueno, últimamente Japón no ha estado muy muy activo militarmente. Sin embargo, han habido intentos del gobierno por volverse como un poco más activos, y Hayao Miyazaki está muy muy en contra. O sea, él es bastante pacifista en ese sentido. Entonces, yo creo que estos datos igual también nos sirven para ir desglosando esa parte. Sí, estos datos no son los inservibles, esos van luego. Ajá. Ah, y otra cosa, ¿dijiste que era la Segunda Guerra Mundial o la primera? Yo dije la segunda, tal vez esté mal. Sí, es que lo que pasa es que es la primera porque estos tratos entre Alemania y Japón se hicieron en la Primera Guerra Mundial, y este personaje que vivía como en el mismo condominio que vive Jiro, él habla sobre cómo va a ser próximamente con Hitler Alemania. O sea, todavía aún no pasaba eso. Y otra cosa es que este terremoto que vemos en la película, ocurrió es el gran terremoto de Kanto de 1923, que fue de 7.8 grados. Entonces, sí, es la primera y no la segunda. Sí, es que para el público, o sea, esa peli yo la elegí, pero no la he vuelto a ver. La vi hace unos meses y no sé, quería hablar de ella. Muy, muy mal, muy mal. No sé, para eso estás tú, para cubrir lo que falta. Yo pongo mi carisma y mi y mi conocimiento. Tú pones lo técnico. ¿Quieres otros datos así medios locos? Luego, luego. Yo quería hablar del personaje principal, que es de estos personajes que me gustan mucho porque son como el tipo de persona que me gustaría ser. O sea, coger aspectos de esa persona para mí. Y no sé, me gustan mucho ese tipo de películas o las películas que tienen personajes así. Por ejemplo, ese tipo, ese ingeniero, es alguien amable, atento, muy estudioso y disciplinado, que hace su trabajo. Y no sé, sobre todo cuando lo pones en el contexto de la guerra y de lo malo que tiene, como que ver a una persona así me da el mensaje que creo que al final intenta transmitir la película de esperanza y de que al final como que lo bueno sale. Sí. ¿Qué tanto de Jiro crees que hay en ti? En mí, nada, pero por eso digo que es de estos personajes que me gustaría adoptar ciertas características. ¿Tú no tienes alguno de estos? ¿Como algún personaje así? Ajá. Oye, no creo. Al menos no se me viene ninguno a la mente en este momento. Qué raro. Pero bueno. Y también progresando un poco con la historia. Este ingeniero va estudiando y va progresando y al final consigue un trabajo en una empresa aeronáutica que trabaja para el gobierno y les encargan diseñar y producir aviones. Y aquí es cuando entra como el conflicto mayor de si lo que estoy haciendo está bien o no. Ajá. O sea, bueno, en primera la empresa es Mitsubishi. Y en segunda, o sea, claro, o sea, este man de Jiro lo que quería era que Japón progrese, porque en un momento de conversación con su amigo Honjo se llamaba, le pregunta por qué Japón es tan pobre. Y allí Honjo le dice como que tienen que mire cómo hacen los países de Europa, que lo que ellos tienen que hacer es producir y diseñar aviones para que los usen países más pobres, se maten entre ellos y así ellos poder ganar dinero. Entonces, claro, como que es complicado, o sea, decir si lo que estaba, si lo que hacía Jiro estaba bien o mal. O sea, era un gran diseñador, pero para él lo que estaba bien era que Japón progrese, y como lo dije antes. Y ya, o sea, él quería que Japón se deje de ser un país como tú dijiste, así que agrícola, y que pase a producir. Y bueno, pues ahora ya todos sabemos cómo Japón se ha vuelto una potencia, con sus beneficios y con sus desventajas. Pero bueno, entonces yo creo que más bien como que tirarle a lo moral sería como que un poco desviarnos de lo que es la biografía de Jiro. Porque a él, o sea, él sabía que estaba haciendo eso, pero como que él también le importaba mucho, mucho más lo que lograba Japón con eso que otra cosa. Claro, lo de sacrificarse por un bien mayor. Pero otra cosa que quería tratar es esto de que las pelis de Ghibli, normalmente, como que las puedes dividir en tres. Tienes como las películas que son más para niños, como puede ser Ponyo o Mi vecino Totoro. Luego tienes las pelis que son más fantasiosas, como La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro o El castillo ambulante de Howl. Y luego tienes las más realistas, que podría ser La tumba de las luciérnagas, que de hecho creo que es la más realista de todas. Y esta peli cae entre el realismo y la fantasía. Y entonces me gusta cómo la película en ningún momento se va para una o para la otra, sino que siempre está entre esas dos. Y eso se da por estos sueños o apariciones que tiene Jiro, del ingeniero italiano, que no me acuerdo el nombre, ¿cuál era? Caprioni. Caprione. ¿Qué Caprión? y Qué Caprioni, que no te sepas el nombre, loco. es que sí, Giovanni Caprioni. es que es italiano. Caproni. Giovanni Caproni. Muy No, mal, mentira. muy mal. En este podcast se aceptan y se quieren a todas las nacionalidades. Menos a los coreanos del norte. No, ellos también. Menos a los bolivianos. Ellos también. Allá. Entonces esta como unión de realidad y ficción y como que ves lo bonito del mundo dentro de sus sueños y luego ves lo feo en lo que es la realidad. Y yo creo que está muy bien hecho en el sentido de que permite dar esa visión que hablaba, que como tú bien dices, ya no es tan moral, sino es más de quiero hacer algo que me gusta y contraponerlo con lo usan para algo que sé que está mal, pero que al final va a servir a mi país. Y no sé, es algo que creo que está muy bien. Sí, o sea, a mí lo que me gusta de los sueños es cómo vienen presentados los sueños. O sea, el manejo de la perspectiva de Jiro está muy bien hecho, porque siempre que entramos a los sueños de Jiro, se escucha una música. Y casi nunca se escucha como música como tal, sino solo cuando estamos en los sueños de Jiro, que es como algo completamente surreal y algo completamente subjetivo de él. Y otros momentos en los que escuchamos música es cuando él ve a sus aviones, a sus diseños ya volar. Y allí también escuchamos música. Y claro que es un momento real que él está viviendo, pero es un momento que tiene como tanto de realidad como de sueño, porque él vive para eso y vive por eso. Muy bien explicado, compañero. Gracias. Me parece que estamos aquí para explicar bien. Ajá, no para banear a Bolivia. No, no, todo bien con Bolivia. Ajá. Ya analizaremos una película boliviana, sí. Ah, bueno. No, muy mal, muy mal. Es No, muy pésimo, solo estoy pésimo. jodiendo eso. No, para que quede claro. Ya, no, igual todo el mundo sabe eso. Sí, bueno, algún ofendidito habrá. El tema que eso que dijiste de la música. Si no recuerdo mal, la música también aparece después cuando sale ese personaje de su novia, que no me acuerdo cómo se llama. Yo sí, se llamaba Naoto. Naoko. ¿Cómo se dice? ¿Naoko? ¿Qué dijiste tú? Ah, es Naoto. Naoto. Ah, bueno. Ah, es que pensé que estabas corrigiendo cómo se Ah, no. dice. Y si no estoy mal, la música también aparece con ella, ¿no? Cuando están jugando con los aviones de papel y cuando se ponen a bailar. Claro, o sea, pero cuando se ponen a bailar, creo que, Ah, es la música o sea, y es como, del baile. sí, claro, y es como música que vemos cómo está siendo Claro, tocada en claro. esa reunión. Pero en lo de los aviones sí creo que estoy bien. Y aquí también es Claro. como lo de vivir el sueño literalmente. O sea, de estar con las personas que quieres y hacer lo que quieres. Y como esas pequeñas victorias que tiene Jiro a lo largo de la película, me gustan. Sí, o sea, me gusta mucho como precisamente la música y esto, no sé, o sea, porque yo de esto sí te lo he dicho antes, así, fuera del podcast, que como que tengo un problema con la música. Y no solo yo, como que ya cuando ya empiezas a estudiar bastante de cine, bueno, yo no he estudiado bastante, pero he estudiado algo. Y ya también cuando te enseñan como que la música se debe usar con pinzas en el cine, porque, o sea, cualquier persona puede coger una escena y ponerle música y como que cortar y ya se va a ver medio bacán. Entonces, como que ese tampoco. ¿A quién le estás dirigiendo esto? No, no, a nadie, o sea, en general, porque tipo se ve mucho en el cine, o sea, si nos ponemos a analizar y una vez que es como que entras en este pensamiento, se te hace muy difícil salir porque te das cuenta de lo molesta o de lo potente que puede llegar a ser la música. En este caso es muy potente porque, como te dije, o sea, yo fui con esta idea, así, porque primero no vemos ninguna música y la primera vez que entra la música es cuando viene el primer sueño y nos introduce a Giovanni Caproni y luego empieza a salir sigue saliendo en los sueños la música y ya cuando vemos el avión de Giro volar también hay música, entonces es como los momentos especiales, porque Giro también, o sea, es una persona que está muy aterrizada así en su vida. Wow. Se levanta el viento. Está como muy con los pies en la tierra, por una parte, porque todo va a ser chistes involuntarios de aquí en Ajá. adelante. Bueno, está como muy con los pies en la tierra, porque es una persona exitosa, o sea, tiene su trabajo, tiene su familia, y todo eso, no tiene ninguna necesidad, pero al mismo tiempo, y como todo creador, como todo artista, él vive de sus sueños y vive también por sus sueños, o sea. Entonces esto nos ayuda mucho a entender a Giro, porque nos mete como mucho en la idea que él tiene como de importante. Todos los momentos importantes de la película se van acompañados con música. Y eso es lo que me gusta, o sea, que está muy bien pensado. O sea, es como en esta peli que analizamos la anterior semana. Es Mulade, que también es como sale en momentos muy muy concretos de la película. El otro día veía una peli que se llama High Rise, El Rascacielos, creo que es en español. Y, o sea, en primera te mezclan un montón de música, así como que música académica, música de orquesta de otros siglos. Te ponen rap, te ponen R&B. Y te lo ponen así, como que en momentos como los que dije, que es como que ponen una pista de música y allí a que salga el como jump cuts de los personajes haciendo cosas. Y es como, o sea, es un recurso bastante, bastante sencillo de ocupar y que, o sea, que no refleja ninguna intención narrativa detrás de eso, como lo hace aquí Hayao Miyazaki. Muy bien. Esa peli también es muy, bueno, creo que es algo que tiene, que es muy japonés, sin querer tampoco meter a todos los medios japoneses en esto, pero sí es mucho de la nostalgia y del respeto por la tradición, pero sobre todo de esta nostalgia de que las cosas han estado mal y van a estar mejor. Y tipo esto también como que en la música japonesa que he escuchado, también lo veo reflejado. Como que es música con un ritmo rápido, pero con una armonía triste o con una armonía melancólica. Y entonces como que le da este contraste de lo que dije, de como que estamos mal, pero vamos a estar bien, o me siento mal y no quiero salir de ahí, pero siempre hay la luz al final del túnel. Y aquí creo que que se ve muy bien, ya no solo por los sueños, sino por lo que dijiste de la música, bueno, y lo que acabo de decir de la música, y la animación y los personajes también, tipo cómo se apoya en la familia y cómo la familia se apoya en él, en Jiro. También creo que es algo muy japonés que la peli lo hace ver bien. Y ese respeto por la tradición que más que caer en el conservadurismo, cae en el amor familiar. Y es algo japonés que creo que resuena mucho conmigo y que en esta peli se hace muy bien. Sí, a mí también me gusta bastante eso de Japón en general, no solo en esta peli, o sea, de cómo se conserva y se tiene como este aprecio. No, no sé si llegue como a orgullo, pero sí se tiene como un aprecio y un cariño y como que a los japoneses les gusta como representarlo eso en como que en su arte, en su gastronomía, en todo, en todo, es como bastante, como un sello, es como un sello o sea, somos muy globalizados y todo, pero igual es como, así como Jiro, también mantienen los pies en la tierra. Y no, o sea, esto también me gustó de la peli, que es como, me hizo sentir bien en general, o sea, ya quitando todo el análisis, ya quitando todo lo que yo sé de cine, así, lo poco o mucho que sé de cine, me hizo sentir bien en general porque es como, y esto es en todas las películas del estudio Ghibli, como que sientes que todo está muy bien organizado, como que todo está así con medido con, no sé, con algo milimétrico. Que todo está muy bien medido. Y eso me gusta. Es como la última sensación que me quedó así de la peli fue, no sé, como que me dio un subidón de energía así. Y como que me hizo sentir así de en plan de, bueno, ahora voy a organizarme mejor y voy a tratar de esforzarme para hacer pequeñas cosas al menos. Y eso, como que esta metáfora también de se levanta el viento, creo que era se levanta el viento, debemos sobrevivir. Esto también me gusta mucho y es lo que representa todo lo que tú dijiste. Esto de, bueno, estamos mal, pero estaremos bien. Pero para estar bien debemos nosotros hacer algo. Entonces, creo que es esto, o sea, me gustó porque me dejó con la sensación así de hacer bien las cosas, por más pequeñas que sean. Y como que ese hacer bien las cosas, por más pequeñas que sean, te van a ayudar así en macro. También creo que también es eso, así como que el pensamiento japonés en general siempre es como que lo micro afecta a lo macro, no, no es tanto al revés. Yo creo que, y eso creo que es como un error que solemos tener aquí en Sí, Latinoamérica eso muchas de las veces, que también es. te iba a decir, que creo que lo que muestra esa peli es lo que muchas veces nos falta, no lo de ir a la guerra, sino... Ah, ¿quieres ir a la guerra? Ahí te vamos, Perú. No. Ah, ya. Yeah. lo de... A la guerra de las salchipapas, sí. Pero esa guerra, ¿contra quién se disputa? Contra Perú. ¿Quién come más salchipapas? Gana Perú, más gente. No, pues mandan delegados, Gil. ¿De Perú? Ah, ya, te entendí. Pero sí, eso de que, por ejemplo, la toma de responsabilidades, que se ve por toda la película. Aquí muchas veces nos falta y le echamos la culpa, si no es a los políticos, es al sistema o es a cualquier otra persona. O valorar como tus raíces, pero no negarte al cambio. Y en Latinoamérica, no en todos los países, en algunos más, pero sí se puede ver que, por ejemplo, aquí en Ecuador, como que no tenemos una identidad tan forjada como para distinguirla y aplicarla a la globalización que estamos sufriendo. Y entonces estamos entre ser muy occidentales y no serlo. Y entonces creo que ese aspecto japonés es muy, muy digno de admirar. Y Japón siempre ha sido así, de proteger lo suyo y de consumir lo suyo. Y no sé, es algo muy, muy bonito que nos hace falta. Sí, o sea, más que todo esto que decía de los pequeños detalles y la dedicación a algo, eso es lo que hace. Y bueno, con respecto a lo de identidad, como que me cuesta todavía como que pensar en una sola identidad de Ecuador, porque digamos, creo que como hay tantas, o sea, tampoco como que nuestra realidad, tanto geográfica como demográfica, no da como para que tengamos una identidad. Pero eso no quita, por ejemplo, que, por ejemplo, solemos ver muchas veces que los ecuatorianos decimos, no, sí, estoy orgulloso de mi Ecuador, sí, qué hermoso que hacemos todos, sí. Pero ya con los hechos, cuando toca apoyar, cuando toca hacer, cuando nos toca a nosotros mismos cambiar, no lo hacemos. O sea, el otro día yo estaba viendo un reportaje de la BBC y allí entrevistaban a una activista paraguaya que era activista por el medio ambiente. Y esto se daba porque existe un problema de sanidad, porque hay muchos vertederos, botaderos ilegales de basura en Asunción. Y la periodista le dice como, ¿cómo podemos resolver esto? Y la man dice, o sea, es muy fácil decir que es culpa del gobierno. Y sí, es cierto, es culpa del gobierno, pero también es culpa de nosotros. Así que, o sea, el gobierno puede hacer algo, pero nosotros también podemos hacer algo. Esto es un trabajo que se da entre los dos y como que si empezamos a hacer nosotros las cosas, quizá la otra parte responda de igual manera. Entonces, creo que también va por allí, como empecemos a hacer las cosas nosotros, primero empecemos con nuestra vida, porque si nuestra vida no va bien, imposible que vaya como la sociedad bien. Entonces, como que empecemos hacer las cosas bien nosotros para que luego, así como en Japón, lo micro afecte a lo macro. Sí, eso de la identidad, o sea, claramente no es equiparable, como dijiste, Ecuador a Japón en el aspecto geográfico o demográfico, porque Japón es milenario y Ecuador apenas tiene unos, ¿cuántos? 200, 300 años. Y en Sí, Japón la mayoría creo son que Japón era japoneses. como el país más. ¿Más qué? Creo que Japón es como el país más antiguo del mundo, así. Diría que es China, pero bueno. Y sí, que tenemos que intentar coger lo bueno. Y eso que dijiste de la periodista paraguaya, un saludo a todos los paraguayos. Me sonó mucho a esto que dice Jordan Peterson de la responsabilidad y no sé qué. complicado el doctor Peterson. Un saludo a las langostas. No entiendo nada. Pero yo sí, y alguno habrá que entenderá. Nadie. Seguramente. Pero Bueno, creo que eso es todo. No, a mí no me queda mucho más que decir. sí, o sea, sí, también por mi parte creo que eso ya, como que en general, la peli está muy, muy bien lograda. Y cumple, ¿no?, su cometido, o sea, tiene toda una metáfora y tiene como que todo un mensaje que llega a expresarse de buena manera. Y a quienes les interese como ahondar aún más en esta película, hay un documental que se hizo para reflejar cómo fue el proceso creativo y el proceso técnico de creación de esta peli. Se llama El reino de los sueños y la locura. En japonés, Yume to Tokioki no Okoku. Yo tomate nani de eso. ¿Qué? Estaba hablando japonés falso. Ah, es muy fácil, tienes que ser así real hasta la muerte. Y decir también que como que Ghibli es como una muy buena puerta de entrada a la animación. Y que a mí en general me gusta más el anime que la animación occidental. Porque creo que, si bien tiene sus tropos y clichés, sí creo que es más madura y trata mejores, bueno, no mejores, temas más abstractos, si se puede decir, que el cine, que la animación occidental. Claro, o sea, hay como animaciones y animaciones. Igual hay animes que no han de estar tan bien logrados. Sí. Bueno, creo que eso es todo. O sea, mírense también el docu. Yo todavía no me lo veo, pero creo que sí me lo debe ver porque como que quiero quitarme esa duda de cómo le hicieron para animar también la gravedad y los movimientos específicos de la maquinaria de los aviones. Voy a ver si es que me puedo quitar esa duda con el documental. Entonces pasamos a la sección favorita de todos. Sí. El dato inservible que tengo yo para esta semana, que, o sea, todos los datos son inservibles, pero este en especial me parece muy interesante. Bueno, no es muy interesante, es como una curiosidad. El tema es que en las Islas Marianas del Norte, que no sé si se llamen así porque lo estoy traduciendo del inglés, déjame ver. Sí, Islas Marianas del Norte. ahí existe la cultura chamorra. Y entonces la cultura chamorra está muy influenciada por la cultura española, alemana y japonesa. Y los chamorros tienen una tradición que es el manigigni. Y esta tradición ha estado durante siglos y consiste en que un chamorro joven, un chamorro chamaco y un chamorro viejo como que hacen una cosa. Y esta cosa es que el niño le da la mano al anciano, la pone en su nariz y a los señores les dice ñot y a las señoras les dice ñora. Y las mujeres, perdón, los viejos le responden a los niños, Dios te ayude. Y ese es mi dato inservible, pero muy interesante a mi parecer. Porque, no sé, es como algo que por lo menos aquí en Ecuador, los viejos o las personas en general dicen Dios te ayude o Dios te pague. Y como que ver que en las Islas Marianas del Norte también se dice eso, me voló un poco la cabeza. Entonces no fue tan inservible como pensaba. O sea, inservible es porque no te sirve, pero es lo que digo, muy interesante. Bueno, muy bien, muy bien. Yo les tengo que... O sea, yo soy malazo para los datos inservibles, la verdad. Eso no es mi especialidad. Pero bueno. Mi dato inservible es que hace 25 años, concretamente el 6 de junio de 1995, se crea el Parque Nacional Cabo Plumo en la región de Baja California del Sur, en México. Pobre parque, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás metiendo con él. O sea, pero ninguna publicidad es mala. ¿Quién dijo eso? No sé, alguien por allí en la... Algún mamá, a ver. Simón. Y es... Sí, es... Ah, sí, Didi. Entre otros datos, así, y ahondando más en lo que es la peli, así, el terremoto de Canto fue en el 1 de septiembre de 1923. La Segunda Guerra Mundial empezó igual el 1 de septiembre, no me acuerdo de qué año específicamente. Y cuando se hizo este anuncio de... 1939. 1939. Y cuando el presidente del estudio Ghibli anunció que Hayao Miyazaki ya no iba a hacer más largometrajes de anime, también fue un 1 de septiembre de 2013. Wow. Para que veas. El 1 de septiembre rodea a esta peli. Muy, muy interesante eso. Ajá. Y Así que pila es el 1 de septiembre. Puede que pase con esta peli, así. Estaban atentos. ha quedado corto el podcast. Mírense. Mírense, espérate. Mírense tres veces la peli el 1 de septiembre para ver qué pasa. Se te aparece Hayao Miyazaki. Digan 1 de septiembre tres veces frente al espejo a la noche. O sea, quedó corto, pero quedó conciso y Sí. quedó bacán. A mí me gustó. La próxima película Bueno. de Ghibli, de la que hablemos, va a ser con Hayao Miyazaki. El 1 de septiembre. El 1 de septiembre. No diremos de este año, pero de algún año. Sí, ya el año, ya debe ser. Y si se nos... Pero debe ser. Didi. Debe ser antes de que Hayao Miyazaki muera. Ah, bueno, ya, sí, está muerto. Decimos 1 de septiembre tres veces en el espejo y ya lo aparece. Todo bien. ¿Qué? Ya está solucionado ese problema. Así que Puede ser cualquier año, sí. Oye, sí me gustaría conocer a Hayao Miyazaki. A mí también, pero como no sé mucho japonés, como que qué pereza estar al lado de un intérprete. Sí. Bueno, entonces eso es todo. Sí, eso es todo por esta semana. Saludar al Patreon de este programa. Su nombre Al es Medici Juanito. del podcasting. Esa misma. Y bueno, eso sería todo. Si quieren escuchar el Salchipa Podcast, bueno, coméntanos antes que nada cómo es la dinámica del Salchipa Podcast. ¿Qué beneficios tiene escuchar el Salchipa Podcast? El Salchipa Podcast. Podcast exclusivo para los Patreons de $1 para arriba. Va a consistir en hablar de cosas que nos gusten, que no tengan que ver con el cine. Y qué sé yo, Ah, muy libros, bien. música, juegos, anime, cualquier cosa. Y Sí. recordando que ahora tenemos en el Patreon tres tiers: el patrono de la salchipapa, el salchipapa Pope y el salchipapa God. Y entonces en el patrono de la salchipapa tienes acceso al salchipapa podcast. En el salchipapa Pope nos dices tú la peli que quieres que veamos y que analicemos o hablemos de. Y en el salchipapa God grabamos contigo una vez al mes de lo que tú quieras. Muy bien, pero en el Sachipa Podcast. Claro. Aunque, Ajá, muy bien. bueno, eso ya lo veremos con el Patreon, pero sí. Y revisar también el Patreon porque. Ustedes primero paguen y Ajá. luego vemos. Revisar también el Patreon porque me pasé como 5 horas photoshopeando al Papa cogiendo una salchipapa. Así que. Me encanta, es que justo lo estoy viendo y queda tan neat, todo hermoso. Y sí, también valorar mi trabajo de Photoshop amateur. Muy bien, muy bien. Te olvidaste de decir que con Patrono de la Salchipapa también tienes acceso al grupo privado de Telegram. Y en ese grupo privado, ¿qué se hace? Pues mandamos dank memes Oh my God. y ya podríamos hacer así como un grupo así para una reunión online con los patrons algún día Sí, también sí. para ver cómo va su vida, En Jitsi a ver la si todo reunión. bien o sí, porque es .org. Ajá. Ay, entonces creo que eso es todo. Bueno, sí, no, espera, una cosa más antes de ya despedirnos, que la peli de la otra semana se llama Difret. Esta peli es de Etiopía, continuando con la revisión a cine africano. Es una peli del 2014 dirigida por Seresenay Mehari. Vos Y mismo. bueno, pues ¿qué? Yo ahí, bueno, aún no lo he visto, pero he leído buenas cosas sobre esta peli, así que espero que les guste y espero que se la vean completa, porque como ya vimos, el cine africano también trae historias muy interesantes. Sí. Entonces, creo que eso sería todo por esta semana. Pasen muy bien, cuídense mucho, sigan encerrados y bueno, pues, o sea, solo salgan si es necesario, si no, y no salgan a tomar, porque hay mucha gente que está saliendo a tomar en el semáforo amarillo. No sé, no, muy mal eso. Pero tipo, O sea, sí. si se sienten encerrados, salgan también, porque tampoco es bueno estar encerrados todo el día. Claro, o sea, pero igual si van a salir como que principalmente tomen todas las medidas y tampoco salgan así como mucho tiempo, ¿sí? Y por ejemplo, si es que van a salir, procuren ir a un lugar no muy concurrido. Eso. Hasta la próxima. Jeje. Nos vemos. Que pasen bien. Cuídense mucho.